Tendría su segunda etapa en el gobierno institucional de Raúl Alfonsín, garantizando la impunidad de los saqueadores locales y la de sus socios extranjeros, quebrando además al Estado e incapacitándolo en su posibilidad de respuesta. Hiperinflación, crisis de deuda y Estado fallido habilitaron medidas extremas que todavía eran teóricas, pero pronto tendrían a la Argentina como laboratorio y vidriera. En 1989, el consenso de Washington se estrenaba en el menemismo. El 9 de noviembre de ese año, con el derrumbe del muro de Berlín, comenzaba a caer el segundo polo mundial. En un proceso de 2 años, se disolvía la Unión Soviética y un año después, un oscuro empleado de la Secretaría de Estado yanqui, Francis Fukuyama, declaraba en un libro el fin de la historia, que había anunciado antes con un artículo en una revista local. El modelo unipolar, conocido como fundamentalismo de mercado o neoliberalismo, estallaría en nuestro país en las manos del gobierno autodefinido progresista de la alianza que llevó a la presidencia a Fernando de la Rúa, a causa de su empecinamiento en resolver primero la crisis de deuda a través del acatamiento irrestricto y sumisión al Fondo Monetario Internacional, ajustando sobre jubilaciones, salarios y empleo. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, Daniel, qué lujo. La verdad que sí, escuchando a Ariel Majirena en esta contextualización que hace del no al ALCA es un lujo y además nos permite recordar todo el contexto, no solo latinoamericano, sino internacional. Vamos con el otro, Rita, ¿te parece? Dos años de transición de Eduardo Duhalde, abandonando el neoliberalismo, suspendido el pago de la deuda, precedieron la llegada aventurosa de Néstor Kirchner. Así, el bloque que ya conformaba la Argentina de Duhalde con la Venezuela de Chávez y el Brasil de Lula da Silva, recibe la capacidad estratégica de Kirchner. En momentos de revisar el último crédito del FMI, habiendo logrado una quita excepcional en el rescate de bonos en default, Kirchner y sus socios da Silva y Chávez lideran las discusiones de la cumbre de Mar del Plata y derrotan, en una jornada histórica, la posición sostenida y fundamentada por el presidente estadounidense George W. Bush, dando muerte al ALCA el día en que debía institucionalizarse. Organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales de Sudamérica se habían convocado en la misma ciudad atlántica en sintonía con los tres presidentes protagonistas en una jornada que alcanzó la misma jerarquía histórica y compartió el logro. Los pueblos que sufren encontraron los presidentes que se le parecían. La metáfora perfecta que cerraba el círculo abierto en 1989, que permitió soñar los funerales que no fueron. Lo que la Argentina, que empezaba a ser rodeada de nuevos neoliberales, entendió una década después, en 2015, en medio del purismo progre, del voto desgarrado y de la ingenuidad pretendida del proyecto Perder para Volver, pergeñado por los que nunca pierden. Solo quiero. Bueno, impecable la descripción del momento histórico que lamentablemente se entreteje con el otro hecho histórico que vamos a estar recordando esta mañana y que nos permite ver que la historia no siempre es como los pueblos aspiran a que se construya. Antes de escuchar el testimonio de Domingo Merlino, que nos va a recordar también ese día, el día del ALCA, tengo acá la opinión de Marcela, que dice: los muros que levantan los gobiernos imperialistas siempre serán motivo de injusticias y dolor para el pueblo. Las banderas de la revolución siempre nos motivarán esperanzas por suerte y justicia. Jamás mueren. Hermoso, Marcela, hermoso, Daniel, en esta mañana tempranita, sí, donde vamos a escuchar a Domingo Merlino, un compañerazo que nos va a contar qué pasó ese día en la reunión del ALCA. Para Tejiendo Redes, a 15 años del ALCA. Bueno, quería recordar, compañeros, que en ese momento, en la que se llama Ciudad Feliz, nuestra Mar del Plata, pero que en mi caso, en este caso, feliz por otras cosas, ese gran grito de parte de Latinoamérica, porque participaron 34 estados de Latinoamérica y América Latina y el Caribe, de los cuales 28 fueron partidarios de aceptar el ALCA que proponía Bush, y 5, que eran los 4 del Mercosur, nuestro país, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sumados a Venezuela, que no estaba en el Mercosur, y después estaba uno que fue Bolivia, que todavía no estaba gobernado por el compañero Morales, que estuvo indefinido en su votación, decidieron hacer caer el ALCA, porque se necesitaba un consenso para que eso fuera aprobado. Todos gobiernos populares de distintas características, pero al lado del pueblo. Así cayó el ALCA, un hecho histórico de ese día, que estuvo aparte en el medio de grandes movidas populares que se hicieron tanto en Mar del Plata como en otras partes del país, y quería recordar entonces ese momento histórico. Después vinieron momentos difíciles, pero hoy nuevamente nuestro país estamos con un gobierno nacional popular y obviamente peronista, como el que fue de aquel momento con el compañero Néstor Kirchner, que había tratado y lo logró levantar a la Argentina, que estaba, digamos, destruida prácticamente, y después del neoliberalismo reinante en aquellos últimos años. 2005 entonces fue un año glorioso para países de América y el Caribe, pero fundamentalmente para nosotros que fuimos partícipes de ese momento, y nuestro compañero Néstor Kirchner, que al que perdimos hace 10 años ya, y que fue el que condujo ese encuentro en Mar del Plata. Por lo tanto, esta vuelta, ciudad feliz, pero por otras razones. Feliz para la felicidad de los pueblos que lograron parar ese tratado. Bueno, saludos, compañeros, para todos, y también otro que estaría en esos momentos contento sería el que 30 años antes había también desaparecido de Argentina, pero por muerte natural, mejor dicho, por un triste cáncer que no pudo resolver, el compañero Tosco, miembro de la famosa y querida CGT de los argentinos. Así que, compañeros, viva la patria, viva América y viva Argentina. Que podamos, gobierno actual que hemos logrado obtener, poder seguir en esa brecha, que esperemos juntarnos con Bolivia, con Venezuela también, y con otros países de nuestra América para reflotar ese gran sueño de la patria grande. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias. Un lujo, Domingo Merlino. La verdad que hoy tenemos un programón y algo que le lleno quedó... de amigos, un programón lleno de amigos talentosos. Así es, y algo que nos decía luego fuera del aire, porque no le quedó tiempo para comentarlo en el recorte, que Cuba no fue invitada para participar en esa cumbre americana que se realizó en Mar del Plata. Y también tuvo un grato recuerdo para el querido Agustín Tosco, del que se cumplen 15 años de su... 45. Perdón, 45. Se me mezclan los 15 años del ALCA con los 45 años del fallecimiento de este compañero trabajador, dirigente de Luz y Fuerza allí en Córdoba. Bueno, vamos con el primer audio, Rita. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos reunirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Puse a cantar, porque en realidad yo no soy. Aire, Rita. Cortito, porque estamos pegaditos con el tiempo. Empezábamos a escuchar la voz de el querido Agustín Tosco. Qué Argentina, qué Córdoba que teníamos en aquel momento y que realmente parece que estuviera contando hechos presentes no hace tanto tiempo. Bueno, vamos a escuchar también quien quiere contarnos algo, que si no me equivoco es Luis Cristaldo el que viene. Por supuesto. Luis Cristaldo, que nos va a contar qué recuerda de Tosco. Vamos con él, Rita. Sobre Agustín Tosco, lo único que puedo decir, por lo que me llegó hoy teniendo 47 años y no habiendo vivido esa época, lo que me llegó a partir de ciertos documentales y de algunas lecturas y de gente que realmente lo pudo haber conocido como referente en esa época. Una persona dentro del movimiento sindical con absoluta coherencia. Y creyó y vivió por lo que luchó toda su vida. Eso solamente. Creo que nos ha dejado un camino y hoy por hoy deberíamos asumir que muchas representaciones sindicales lo deberían realmente tomar como ejemplo. En el segundo aniversario de la dictadura se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país. En Córdoba esa noche tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país. Tengo saludos, rapidito, porque nos corre el tiempo. Luis, te saluda Marcela desde Chipoleti. Gracias, Emilce y Martín, que nos están haciendo el aguante con mate tempranito, y un beso a Mabel desde Lomas del Mirador. ¿Qué tenemos, Dani, ahora? Ahora viene un audio de Manu Álvarez, el esposo de Rita Domínguez, una compañeraza. Y un compañero él también, así que lo vamos a escuchar porque tiene una anécdota. Vamos a escucharlo, Rita. Hola, compañeros, compañeras de Tejiendo Redes. Acá les envío un recuerdo del gringo Tosco. Mis padres eran afiliados al PC, así que yo, proveniente de una familia militante, era casi imposible que no lo fuera también. En 1969 yo tenía 15 años y fue terminado el cordobazo, que duró casi 4 días, que ingresé a la Juventud Comunista. Motivado más